Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí que ya ni sé, pero creo que ya estamos al aire. Sí, en efecto, ya estamos al aire. En este su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo, como les comentaba yo hace un instante, para que ustedes sepan si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento es una repetición. Les voy a decir que hoy es martes 19 de julio, martes 19 de julio del año 2016, y en este momento son las 9 de la noche con 29 minutos, 9 con 29 de la noche, tiempo de la capital del país. Si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que están sintonizando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa de radio de una manera bastante sencilla. Lo pueden hacer a través de nuestro portal de internet www.radiodd.org, www.radiodd.org. Entran ustedes a ese sitio web y van a encontrar nuestro chat de la estación. Y en ese chat ustedes pueden escribir su caso, es muy sencillo. Ahí nos platican a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, y con todo el gusto del mundo, en este momento, de viva voz, les vamos a dar respuesta. También lo pueden hacer, por supuesto, por teléfono, que ahorita parece que los efectos de sonido andan chafeando. Pero bueno, lo pueden hacer por teléfono al 7576-2140, 7576-2140, alada 0155. Igual ahí nos llaman y con todo el gusto del mundo, pues, escucharemos su asunto y les brindaremos asesoría. Y bueno, como les comentaba yo el día de ayer y ya también hace algunos días, hoy tuvimos el honor, el privilegio de recibir en nuestras oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a nuestra querida amiga Sofía Macías. Sofía Macías es autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, experta en finanzas personales, y grabamos un podcast, un pequeño podcast que vamos a transmitir en estos días para todos ustedes. Un podcast bien interesante que habla de cómo evitar que ustedes sean estafados, sean engañados por sistemas piramidales, por ejemplo, por préstamos falsos, por empresas fantasma, bueno, por cantidad de gente o empresas que se dedican a eso precisamente, a estafar a otras personas, a quitarles su dinero. Y de eso hablamos precisamente hoy con Sofía Macías, este podcast. Y si ustedes me lo permiten, les voy a poner un pedacito para que lo escuchen, está buenísimo, ahí les va, Sabes que si te conviene, no te conviene, es buena idea, es mala idea, porque en cuanto a finanzas se refiere, yo creo que es una de las cuestiones más importantes que podemos tener hoy en día, sobre todo por la situación económica que atraviesa el país actualmente. Cada peso que nosotros podamos cuidar es lo mejor que podemos hacer. Y algo que es bien interesante es, tanto las estafas piramidales como las estafas de crédito han crecido a tal magnitud que ya hay alertas en la página de Condusefi de Profeco. Uf, sí, claro. O sea, imagínate cómo está el tema que eso famoso de la flor de la abundancia, todo el mundo está hablando de que no le entren y que no le entren, y sin embargo, la gente le sigue entrando. Es que lo que pasa es que ellos saben un secreto que todos los demás somos medio sopes y no nos sabemos. No lo sabemos, ¿verdad? Que eso es algo bien interesante. ¿Cómo funcionan las estafas piramidales? Les estaba contando esta historia de Carlo Ponzi, porque de verdad, él fue el genio y todo el mundo lo replicó, ¿no? Este cuate era un inmigrante italiano que vivía en Estados Unidos, y de repente se empezó a dar cuenta que había muchos inmigrantes italianos también que a su familia les mandaban timbres postales. Tiene un nombre específico, pero es como, yo en Italia estaba tan fuerte la hambruna y estaba tan complicada la situación en Europa, que a lo mejor si tú eres mi pariente, yo te mando hasta el timbre postal para que me puedas regresar la carta, ¿no? Porque ni para la carta tenían. Entonces, él se dio cuenta que estos timbres postales tenían como una especie de arbitraje, ¿no? Que en Estados Unidos tenían un costo menor que lo que costaban en Europa. Entonces él le empezó a decir a la gente, no, es que mira, yo voy a hacer unas inversiones con los timbres postales y en esta diferencia de precios, yo te pago los intereses. Sí existían esas diferencias, el pequeño detalle es que él nunca jamás compró un solo timbre. Lo único que hacía es que conforme iba entrando a la gente, con el dinero que los nuevos iban ingresando al sistema, por decirlo de alguna manera, le pagaba a los primeros que entraban. Entonces, metía más gente y le pagaba esos segundos, metía más gente y luego esos terceros. Pero de repente, como que en un periódico, ahí en un periódico de Boston, les empezó a llamar la atención como que este sistema tan milagroso y tan extraño, y empezaron a ver, un timbre postal no te da los rendimientos que te está prometiendo este cuate, ¿no? Algo no cuadra, ¿no? Algo no nos está cuadrando. Entonces, muchos de los inversionistas se asustaron, fueron a pedir su dinero, pues ahí es donde se derrumban las... Colapsó. Las pirámides, claro. ¿No? Lo llevaron a juicio, pasó 7 años de juicio, y a los 7 años, muchos de los que reclamaron pudieron recuperar menos de 40 centavos por cada dólar que habían invertido. Entonces, imagínate, y eso después de 7 años, ¿no? Y ese sistema de voy metiendo más gente y entonces los rendimientos que pago vienen de más gente, sigue existiendo. Y nada más que la diferencia es que mucha gente dice, es que la flor de la abundancia no es una pirámide. Porque es una flor y tiene un centro y tiene pétalos alrededor, entonces no es pirámide. Sí, no, son muchas pirámides que se van, ¿no? Le cambian la figura geométrica. La figura geométrica, pero al final, pues, todos los deudores van a uno solo, bueno, más bien todas las personas van a entregar a uno solo, después este desaparece, si quiere entrar vuelve a entrar, pero pues bueno, yo creo que la mayoría no entra, claro, sin haber puesto un peso, los segundos tampoco pusieron dinero y siguen recibiendo dinero, los terceros tampoco, y ahora sí, los que ya habían puesto el dinero, pues tienen que haber conseguido a mucha más gente para que ellos les tocara la suerte. Se llega un punto en el que sacaban los pétalos, ¿no? Es imposible. Y mucho de lo que dice la gente es, bueno, pero es que si algunos reinvierten, pues sí, pero tampoco estás multiplicando dinero, que creo que ese es un punto bien importante. Bueno, pues ahí está, un fragmento, un pequeño fragmento de la entrevista que nos concede hoy Sofía Macías para nuestro programa de radio, para nuestros podcasts. Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro que les recomiendo muchísimo, sobre finanzas personales. Estuvimos hablando con ella de este interesante tema, de estos sistemas piramidales como la flor de la abundancia o el telar de la abundancia, que ahorita se han vuelto tan populares en México, que vemos constantemente, por ejemplo, en las redes sociales como Facebook, anuncios invitando a las personas a que participen dentro de estos esquemas. Ya escucharon ustedes, muchos, o si no es que todos estos sistemas son estafas, pero de todo esto y de mucho más se enterarán ustedes ya de manera muy detallada en estos días. Yo espero que el próximo fin de semana, a más tardar, ya tengamos bien armado este podcast para que ustedes van a escuchar, estén bien informados, bien enterados y no caigan en este tipo de estafas. También hablamos de préstamos milagro, por ejemplo, de esos famosos préstamos donde te ofrecen créditos con condiciones maravillosas y magníficas y que no resultan ser más que una estafa donde le sacan dinero a las personas. Y así de algunos otros temas en los cuales ahondamos, en los cuales abundamos. Y que a mí me encanta, me fascina cómo platica Sofía Macías las cosas. Ella sabe muchísimo de finanzas personales, está muy empapada en estos temas. Pero lo que a mí me encanta es que lo platica de una manera muy sencilla. Una forma mediante la cual cualquiera puede entender de lo que está hablando. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que si tienen oportunidad, escuchen, descarguen y estén atentos a este podcast. Les va a gustar mucho. Y aparte de que les va a gustar mucho, principalmente les va a servir bastante. Porque van a estar bien enterados, bien informados sobre estos temas tan escabrosos, pero a la vez tan relevantes, tan importantes, sobre todo porque hoy, pues todos andamos buscando la manera de generar un ingreso mayor, de tener más dinero, y muchas veces la gente cae en desesperación, no se informa correctamente, y es cuando caen redonditos en estos fraudes. Bueno, pues ahí está la información de nuestra querida amiga Sofía Macías, y también les tengo noticias. Antes de que acabe este mes, antes de que acabe julio, vamos a tener regalos, vamos a tener libros del Pequeño Cerdo Capitalista para muchos, muchos de ustedes. Es cosa de que estén pendientes y que no se pierdan ninguno de nuestros programas de radio, porque en cualquier momento podemos regalar estos libros. Nos pregunta Snalex a través de nuestro chat de la estación, que cómo se llama el podcast de Sofía. Lo encuentras, por ejemplo, en iTunes, mi estimado Snalex, como Pequeño Cerdo Capitalista. Pequeño Cerdo Capitalista, así encuentran los podcasts de Sofía. Este podcast en particular lo grabamos nosotros con ella para nuestro programa de radio. Todavía no está disponible, todavía no lo pueden encontrar ni en iTunes ni en nuestro blog de podcast. Pero en cuanto lo subamos, por supuesto, les informaremos de manera muy oportuna para que ustedes pues lo puedan descargar, lo puedan escuchar y estén, repito, bien informados sobre estos temas tan interesantes y tan importantes. Bueno, pues le mando un saludo a mi amigo y productor de estos programas, Helvi, que ya está más puesto que un calcetín aquí. Nos manda aplausos. Yo le mando un gran abrazo a mi amigo Helmi. Dice Snalex también, que nos manda saludos afectuosos. Y le llegó un escrito que le gustaría hacernos llegar. Ya lo escaneó. Solamente que no sabe si lo manda por correo electrónico. Sí, Snalex, por favor, mándalo por correo electrónico al correo contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X.org. Lo repito, contacto arroba triple D de dedo, es decir, DDD, luego una M de Miguel, después una X, luego el punto y luego ORG. Así de fácil, así de sencillo. Nos mandas tu correo, mi estimado Snalex, y en cuanto lo mandes, si eres tan amable, por favor avísanos para poder pues leerlo, ¿no?, y revisarlo. José Martín, muy buenas noches, José, ¿cómo estás? Dice Helmi que el programa en vivo, pues ya estamos en vivo, ignoren ese mensaje. Aquí Snalex le pregunta a Helmi que cómo nos hace llegar un documento. Bueno, pues ya. Dice Snalex que ya lo envió. Vamos a ver. Haz un favor, Snalex, solamente, porque aquí tengo un correo que incluye la palabra SAN, S-A-N. Y dice formato requerimiento de pago. Formato requerimiento de pago. Ese es tu correo, mi estimado Snalex. Ese es tu correo, el de formato requerimiento de pago, porque es el único correo que tengo en estos minutos, aparentemente, ¿no? Bueno, tengo varios, pero no creo que sean tuyos, porque hablan de otros temas. Nada más confírmame eso. Formato requerimiento de pago, mi estimado... Ah, sí, aquí está, perfecto, gracias. Muchas gracias, ya me lo mandaron aquí abierto. Y nos dice Snalex que es miembro de Defensa del Deudor desde hace ya poquito más de 3 años... Tiene muchos acreedores, sus deudas al momento de dejar de pagar eran de poco más de 300 mil, aunque ahorita le llegan requerimientos de pago por 600 mil pesos, pero en realidad nunca debió eso. Uno de sus acreedores es Santander. Dejó de pagar como 90 mil pesos, le han llegado propuestas, pero la verdad no ha podido pagarlas porque ha pasado años muy difíciles. Ahorita le llegó el escrito que nos adjunta. No le había llegado ningún documento como este, aunque la fecha que indican ya pasó. ¿Es posible que hagan eso?, nos pregunta Snalex. Ay, estos cuates. Dice, fíjense lo que dice el documento. Es un formato, el documento viene en un formato que podría aparentar por el tipo de letra y su configuración, podría aparentar un documento judicial. Repito, esto por el tipo de letra que le ponen. Todo con mayúsculas, algunas partes con negrita, en un formato que se ve formal realmente, ¿no? Y por supuesto, con algún texto puesto, nada más que lo pusieron aquí del lado izquierdo, cuando en los documentos de carácter judicial va del lado derecho del documento, pero bueno. Y hasta un código de barras muy mono le pusieron aquí estos señores de especialistas en recuperación, dice... Especialista en recuperación urgente, teléfono Lada sin costo 01-871-5000-200, Lada sin costo 01-871, bueno. Luego acá Lada sin costo 01-800-777-7732, opción 0. Hasta WhatsApp, les digo que ya nos estamos modernizando, así como ellos, ya tenemos WhatsApp también para ustedes. 871-3632-214 es el WhatsApp. La cuenta con terminación 2272 a nombre de Snalex, domicilio fulano de tal, en la colonia X o Y, en la ciudad X o Y. Dice, fíjense lo que dice, voy a tratar de ser muy serio y muy formal al momento de leerlo. Aunque está complicado. Dice, 5 de la tarde del jueves 14 de julio del 2016. se ejecutará, sin acento, se ejecutará, dice aquí, se ejecutará una diligencia en este domicilio. Referente a la cesión de un crédito derivado de la compra de nuestra representada sobre su adeudo originado en una tarjeta de crédito Santander. Firmo, otra vez no trae acento, así que dice firmo, usted un contrato de adhesión. Mismo que nos sirvió, ahí sí le pusieron el acento, de base para obtener una orden de cobro. 5 de la tarde del jueves 14 de julio del 2016 se ejecutará una diligencia en este domicilio. En este domicilio, o sea, en el domicilio de ellos, ¿no? Porque así es como le pusieron. 5 de la tarde se ejecutará una diligencia en este domicilio, en el domicilio donde escribieron el documento, supongo yo. En casos extremos, cuando se ejecuta esta orden de cobro, dentro de una controversia judicial, acuden al domicilio un flete, dos cargadores, un actuario, un policía y un cerrajero, así como un doctor que cuide la salud de los habitantes del domicilio durante esta ejecución. 5 de la tarde del jueves 14 de julio del 2016, ahora sí le pusieron ejecutará, se ejecutará una diligencia en este domicilio. Los deudores que hagan caso omiso dentro de una controversia judicial a la cual el acreedor tiene derecho, ocurrirían, así dice, elementos de seguridad pública, bueno, procederían a cerrar la circulación de la calle y cuidarán el orden. Cuidarán, dice, porque otra vez no tiene acento, cuidarán el orden. En tanto, el cerrajero procedería a abrir su domicilio en compañía del ejecutor, chan, chan, chan, chan. Y luego dice otra vez, 5 de la tarde del jueves 14 de julio del 2016, se ejecutará una diligencia en este domicilio. Me suena como extra, extra. A los deudores que hagan caso omiso, el acreedor contaría el derecho de solicitar dentro de una controversia judicial, al C juez que cargadores procedan a subir al flete los bienes muebles que garanticen tres veces su adeudo, computadoras, electrónica o muebles del hogar, los cuales son etiquetados y depositados en una bodega. Para que recupere los bienes señalados, dichos deudores deberían liquidar el adeudo total sin descuento, así como siete mil pusieron así, de gastos de ejecución, en caso de que no hayan liquidado el adeudo. O sea, ya no entendí, porque aquí dice primero que sí. Obviamente esto no tiene ninguna relevancia judicial, estoy haciendo mofa del documento. Me llama mucho la atención que primero ponen que hay que pagar, y aparte hay que pagar 7,000, pero entonces también hay que pagarlos en caso de que no se haya liquidado el adeudo, pues ya no entendí. Pero bueno, y por último, 5 de la tarde del jueves 14 de julio del 2016, se ejecutará una diligencia en este domicilio. Si alguien se opone a la práctica de esta diligencia, se puede aplicar una medida de apremio. Es inminente. 5 de la tarde del jueves 14 de julio del 2016, me ganó la risa, maldición, se ejecutará una diligencia en este domicilio, a no ser que usted liquide su adeudo antes de la hora de ejecución. Oportunidad final, o sea, también son buena gente, no crean que son tan manchados, le ponen ahí. Oportunidad final, a la fecha su adeudo con CSCK, referente a la cesión legal, de su crédito con Santander asciende a 121,335 pesos. Liquide, porque no le pusieron acento otra vez, los burros. Liquide, antes de las 5 de la tarde del jueves 14 de julio del 2016. Y pagara, porque no le pusieron acento otra vez. Y pagara únicamente la cantidad de... ¡Ay, son bien buena onda, hombre! Y no aprovechaste. No, hombre, ¿cómo es posible? Te lo dejan en 63,128. Saldo vigente julio del 2016. Y finalmente, realice su pago directamente en cualquier sucursal Santander al número de contrato 6094 con la referencia 1, SAMA, bla, bla, bla, y referencia 2, Alejandro Román, licenciado Armando López de Santiago. Oh, pues está buenísimo. No, hombre, qué imaginación de los cobras. Imagínate más para chutarse ese documento. Sí necesita cierto grado de creatividad, ¿no? No es algo que se aviente cualquiera. ¿Por qué no usan esa creatividad para cosas productivas, digo yo? Mi estimado Esmalex, el documento no vale nada absolutamente, legalmente hablando. No es un requerimiento de carácter legal. Es un requerimiento muy gariboleado que te hizo un cobrador con mucha imaginación. Deberías de sentirte hasta un poquito especial, porque normalmente los documentos no están tan elaborados. En este caso se tomaron la molestia de hacerlo hasta rimbombante, ¿no? Pero no pasa nada, no es más que una hojita. No, pues yo, estamos a 19, ¿no? Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? A ver, ¿qué día era? Va de nuevo, porque se oye bien. ¿Qué pasó ese día a las 5 de la tarde del jueves 14 de julio del 2016? Platícanos, mi estimado Snalex. ¿Sí fueron, no fueron, te dejaron así como la ¿cómo se dice? La Purísima o la Santísima sin cosa alguna, ¿no? Esa, no me acuerdo, pero bueno. Te dejaron así sin nada, se llevaron hasta el perro, mi estimado Snalex. Porque pues, si no, ya viste que en realidad no pasa nada. O sea, lo hemos dicho muchas veces en este programa de radio, pero es importante, sobre todo para la gente que nos escucha por primera vez, pues que entiendan que las demandas no se avisan, los embargos no se advierten. Por pura lógica, miren, pónganse ustedes en lugar del abogado, ¿no? Del abogado del banco. Si el abogado del banco los va a demandar, pues ¿qué gana con avisarles? Nada, ¿no? Más bien los va a poner sobre aviso y lo que ustedes van a hacer es buscar asesoría, apoyo, defensa. Y ya ganaron muy buenos días para evitar el embargo, etcétera. Es bien sabido entre los abogados de adeveras, no entre los cobradores, entre expertos en la materia, entre gente que es profesional del derecho, que pues, los embargos y las demandas no se avisan. Si yo voy a demandar a alguien, pues voy y lo demando. Me voy al juzgado, presento mis elementos probatorios, mi escrito inicial de demanda, lo meto todo ahí en la oficialía de partes y vámonos. Y ya me avisarán qué día para ir con el actuario y emplazar al demandado. Ahí en ese momento, ¿sabe qué? Aquí está su demanda. Y aparte traigo la orden de embargo, así que de una vez, pum, embargamos. Nada de que le voy a avisar con tantos días de anticipación, eso es cuento. Y esto se los digo ¿para qué? Para que si a ustedes les llegan documentos similares, a lo mejor no tan elaborados, no tan barrocos como el que le llegó a Snalex, a lo mejor un poquito más sencillitos, más abstractos, más simples, pero que de todas formas son amenazas de embargo y de demanda, pues eso no se preocupen. Lo utilizan los cobradores para pues, tratar de asustarlos, ¿no? De que ustedes digan, chin, ya valió, ahora sí, ya. Ya nos embargaron, ¿no? Aquí lo dice en este papel que van a venir el jueves a las 5 de la tarde, ¿qué vamos a hacer? Pero no, en realidad no pasa nada. Entonces, a lo que voy, si a ustedes, a cualquiera de ustedes, les llega un documento que les diga, ¿sabes qué? Ya valió, te vamos a embargar dentro de un día, dos días, 10 días, 20 días, los que sean, no hagan caso. Simple y sencillamente no hagan caso, no pasa absolutamente nada. Estos documentos los envían con el único fin de que ustedes como deudores se asusten y salgan corriendo a vender algo, a pedir prestado, a hacer lo que sea necesario para conseguir dinero y pagar su deuda, ¿sí? En este caso los 68,000 pesos que, ay Dios mío, que le piden a Snalex, ¿sí? Y a ver qué nos platica Snalex en relación a si fueron o no fueron, qué tan feo estuvo. Sí hubo necesidad de usar al doctor, si entraron los cargadores, sí el policía tuvo que intervenir o cómo estuvo. A ver, ¿qué dices, Nalex? Dice, nada de nada, de hecho, lo recibió apenas antier, o sea, hasta tanto trabajo, tanta chamba para el pobre cobrador de tomarse la molestia de escribir algo tan extenso y tan elaborado, con obviamente sus errores ortográficos evidentes, ¿no? Pero pues, sí, le costó trabajo, no es una cartita cualquiera. Se tomó esa molestia. Y luego, para que no la haya metido en tiempo y forma, pues digo, si es para el 14, pues mínimo la meto el 12, ¿no? Para que tenga ese punch, ese impacto, que diga el deudor, ¡chin! Quedan 2 días nada más para el 14. Pero si le digo que el 14 vamos a ir, que vamos a llevar flete, que vamos a llevar ambulancia, que vamos a llevar patrullas, que vamos a llevar hasta cerrajero. Y a la hora de la hora no va nadie, pues imagínense cómo queda, ¿no? Pues, como tonto. ¿Está entrando una llamada? A ver, ¿ya la perdimos? Ay, sí la perdimos, qué lástima, a ver si nos llaman otra vez. 7576-2140, teléfono en cabina, 7576-2140, ahí está. Buenísimo, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Con el señor Jesús Hernández. Señor Jesús, ¿en qué le podemos servir? Platíquenos. Oye, ¿sabes de que yo tengo como unos 5 o 6 préstamos con una sucursal bancaria? Okay. En este caso, pues para no decir marcas ni nombres, ¿verdad? No, se puede sin problema, ¿eh? Ah, okay. ¿Hace cuánto tengo? Si son 4, 5, 6 préstamos de Banjército. Banjército, muy bien. Ajá. Entonces, debo como aproximadamente, hice yo mis cuentas, debo como 190,000 pesos. Okay. Entonces, quisiera yo saber si hay un fundamento legal o algo así donde yo me declare, bueno, lo estaba considerando, ¿no? Ajá. Decirle al banco un escrito y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues estoy en bancarrota, ¿por qué no me liquido? O sea, ¿por qué no me efectúas un préstamo para liquidar todo? O sea, que ¿cómo le diré? Para que me tengan un solo préstamo y luego irlo liquidando a plazo de 5 años, un ejemplo. Ya. Bueno, mira, por desgracia en México no existe la quiebra como tal para las personas físicas. De hecho, ya en México ni siquiera existe la figura de la quiebra, se denomina como concurso mercantil. Pero esto es un beneficio que aplica únicamente para las empresas. Únicamente personas morales o empresas tienen esa facultad de declararse en concurso mercantil, mediante el cual pues sus acreedores de los activos que tenga la empresa se podrán cobrar alguna cantidad, y si queda por ahí alguna diferencia, pues se podría negociar el pago de la misma. Pero para las personas físicas, lo que se puede hacer, mi estimado Jesús, me comentas, ¿verdad? Sí. Es que se busque la negociación. ¿Tú todavía le estás pagando al banco? Sí, es que de hecho yo soy militar en el activo, entonces a mí me llegan mis descuentos por medio de Invernómina. Ya, entiendo. Entonces, okay. Se va liquidando, se va liquidando, pero, por ejemplo, yo gano como 6 mil pesos a la quincena. Ya. Realmente, ahorita por estar pagando todos los créditos, se me salió de control, va a estarle pidiendo y con malas facilidades. Entonces, estamos hablando de que ahorita yo gano 1,200 pesos. Uf. Por estarle pagando. Entonces, yo dije, si hay un fundamento legal o algo para hacer un documento dirigido al director de Banjército que me proporcione un préstamo, pues, o sea, que me liquide todos los demás, que yo ya no saque nada en 5 años, pero que le vaya pagando con un ¿cómo se llama? Si es una, como quien dice, un pago mínimo, pues. Sí, entiendo. Pues mira, por desgracia no se puede de esta forma que tú comentas, y por lo que entiendo también te tienen agarrado por tu nómina, o sea que el descuento es automático, ¿no? Sí, es automático. Es automático. Mira, nos vamos a ir a una breve pausa, no me cuelgues, Jesús, porque necesito reiniciar mi servidor, pero seguimos contigo, ¿ok? Ok. No nos vamos. 7576-2140, Lada 0155, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. En este momento tenemos a Jesús en la línea. Él tiene un crédito, o varios créditos, mejor dicho, con Banjército, pero tiene el problema de que su nómina se le están pagando ahí, y entonces el banco, pues en automático, cada quincena le descuenta el monto pactado para pagar estos créditos. En este momento, Jesús, ¿cuánto le debes al banco en total, más o menos? 80,000. ¿80,000 pesos? Sí, 80,000 pesos. Ah, ok, perfecto. ¿Y cuánto te están descontando al mes, entonces? Como al mes, casi como los 7,000, 8,000 pesos mensuales. No, pues sí, es una cantidad fuerte. Mira, lo que te voy a pedir, porque necesitamos detalles en relación a tu situación, pero detalles un poco ya más específicos, te voy a pedir que nos llames por teléfono el día de mañana, pero a nuestras oficinas, para que uno de nuestros asesores del área jurídica te pueda echar la mano para ver de qué forma podemos evitar que el banco se cobre, tengas oportunidad de ahorrar algún dinero sin que te estén descontando ya, por supuesto, y negociar la liquidación de la deuda. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, dígame. Mira, el teléfono es el 5594. 5594. 5514. Ajá. Y el 5594. 5594. 5453. 5453. Vas a pedir, por favor, esos números te van a conectar con un conmutador. Ahí te va a atender una operadora. Le dices que, por favor, te despache a nuestra área jurídica para que uno de los abogados directamente valore tu caso, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Sale, Jesús. Pase buena noche. Igualmente. No. Hasta pronto. Híjole, sí, son casos complicados. ¿Por qué? Porque el banco se agarra directamente de que tiene esa facilidad de descontar el dinero de la nómina del trabajador. Y en este caso en particular no se trata de un empleo cualquiera. Estamos hablando de un militar en activo, el cual percibe sus ingresos a través del banco del ejército, que es Banjército. Es algo complicado. Vamos a ver de qué forma podemos evitar que el banco le esté descontando directamente esos pagos mensuales. ¿Para qué? ¿Por qué? Lo que vamos a hacer en este caso, si es posible primero hacer que le paguen en otro lado o de otra forma, es entrar en suspensión provisional de pagos. ¿Por qué se tiene que entrar en suspensión provisional de pagos forzosamente? Porque de otra forma el banco no va a querer negociar absolutamente nada. Mientras el banco se pueda cobrar, pues el banco no va a querer negociar. ¿Quién querría negociar si se está cobrando ya ahorita una muy buena cantidad de dinero? Pues nadie. La única forma en la que vamos a poder presionar al banco para iniciar negociaciones es dejándole de pagar. Se le deja de pagar un tiempo, entonces el banco dice, chin, pues ya no me está pagando. Tenemos que llegar a un acuerdo para que me pague. No hay más que hacer. Y entonces comienzan las negociaciones, buscando, por supuesto, que se pueda crear alguna configuración de pago mediante la cual Jesús, por ejemplo, pueda liquidar su deuda de acuerdo a su capacidad económica. Porque de otra forma, ¿qué es lo que pasa? Llega a un nivel de endeudamiento tan alto que los pagos mensuales absorben prácticamente toda su quincena y lo que le resta apenas le alcanza, o a veces ni eso, para poder solventar todos estos gastos como son pues la hipoteca o la renta, la luz, el teléfono, el gas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones bien complicadas. Vamos a hacer lo posible. Aquí no prometemos milagros. Estamos siempre conscientes de que les tenemos que decir a ustedes la situación tal cual es. Pero vamos a hacer lo posible por ayudar a Jesús y que ya no le descuenten de esta forma, ¿ok? Bueno. Continuamos entonces. Ya Snalex nos mandó su documento. Dice Caro 6462. Que es afiliado, debe a Bancomer 200 mil pesos ya hace 3 años. A principio de año Bancomer vendió la deuda a la empresa Sendere. Ahora ellos quieren 400 mil. Ya le llegó el segundo aviso que en 48 horas van a ir a embargar. Ya lo pusieron nervioso. No, ese no, ese no. Es este. Ese. Lo van a embargar, ya lo pusieron nervioso. Hay que preocuparse. ¿Qué tan difícil es esa empresa? ¿Qué tiene que hacer si llegaran de verdad? Bueno, mi estimado Caro 6462, pues tú estás afiliado, como bien señalas. Tú ya cuentas con toda nuestra protección legal. Vamos a suponer que de verdad van. Lo que vas a hacer es llamarnos por teléfono a nuestros números de emergencia. Si no los tienes, llámanos por teléfono mañana para que se te proporcionen. Nos llamas a nuestros números de emergencia que operan 24 horas al día, 365 días del año. Y nos dices, ¿sabes qué? Ya tengo aquí a los abogados y al actuario del banco que me están por embargar, ¿no? Ya me notificaron la demanda. Lo que vamos a hacer nosotros en ese instante es parar el embargo. Garantizamos de que tu casa no se lleva ni un popote. No se llevan nada. Nosotros hablamos con el actuario, hablamos con el abogado del banco, paramos el embargo, no te preocupes, no se van a llevar nada. Y lo que sigue es que nos hagas llegar la demanda. Si tú vives en el interior de la República Mexicana, nos haces llegar la demanda por mensajería. Nosotros ya con la demanda elaboramos la contestación de la misma, la presentamos en el juzgado correspondiente y ahí comenzamos con tu defensa. ¿Y en qué consistiría tu defensa? Pues en eso precisamente. Si tú necesitas tiempo para ahorrar, pues te conseguimos tiempo. Si tú ya tienes una cantidad ahorrada, pues comenzamos con la negociación para que se pueda liquidar la deuda con ese monto. Si tú lo que necesitas es que quede pactado en pagos mensuales porque es la única forma en la que vas a poder pagar, pues vamos a buscar que esta deuda se pague la liquidación de la misma en pagos mensuales. Digo, ahí ya la configuración va a depender completamente de cómo andes, mi estimado Caro 6462, en cuanto a pesos y centavos se refiere. Te podemos conseguir tiempo, podemos negociar la deuda por un monto total, se puede negociar a plazos. Aquí lo importante es que tú sepas que tú estás completamente protegido, que no tienes ninguna complicación en ese sentido, y que aunque fuesen mañana mismo a tratar de embargarte, pues tú ya estás cubierto porque estás afiliado a esta organización, y uno de los beneficios de estar afiliado a esta organización es que tienes protección legal total. Entonces, tú tranquilo, y ellos nerviosos, ¿no? Como dicen por ahí. ¡Ay, ya acabó el programa! ¿Cómo que ya acabó el programa? Ya son las 10:02. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vamos a las últimas asesorías. Dice León que bienvenido de las vacaciones y para cuándo tenemos programadas promociones. Las promociones son ¿para cuándo? Para agosto, ¿no? Creo. La verdad no sé. Necesito preguntar porque esas no las mando yo, no las manejo yo. Pero pregunto a mi estimado León y te aviso, no te preocupes. Dice José Martín que a él le llegó una carta donde le iban a cobrar porque iban a llevar personal para cerrar la calle donde vive. Le gustaría que en verdad fueran porque él vive en el periférico. Está buenísima. Van a cerrar el periférico. Saldría hasta en las noticias. Dice Helmi que lo dejaron vestido y alborotado a Snalex. Hombre, pues sí es cierto. Dice JC que buenas noches, una duda, ¿cómo funciona la herencia cuando se hereda un deudor un bien inmueble a un deudor? ¿Lo puede poner como patrimonio familiar? porque lo heredó y no se lo embarguen, sí, claro, pues es tu bien, y mientras no haya estado en garantía de nada, tú eres libre de ponerlo en patrimonio, de heredarlo, de donarlo. Ya no existe ese asunto de la herencia en vida, no se pueden heredar las cosas, pero se pueden donar. La herencia es solamente cuando la persona falleció. Snalex tiene entendido que en caso de ser demandado nosotros nos enteraríamos y le daríamos aviso, ¿es cierto eso? Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos monitoreando constantemente el estatus jurídico de todos nuestros afiliados por medio de los boletines judiciales que están en internet. Pues los vamos buscando, pum pum pum, tenemos un programita buenísimo para eso, donde se alimenta una base de datos con todos sus nombres y se corre el programa, y ya si alguno de ustedes ha sido demandado, pues votará por ahí su nombre. Y nosotros les avisaremos, ¿sabes qué? Pues ya te demandaron, no te preocupes, y lo que vas a hacer es esto y esto y esto, y ya, pues informamos al deudor de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Dice José Martín que si sirve meter la queja en el Redeco. Claro que sí, por favor háganlo, ¿eh? Precisamente de eso estamos hablando hoy con Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, que bien que mal, el Redeco ha funcionado, sí ha bajado mucho el nivel de agresividad de los despachos de cobranza. Entonces sí les recomiendo mucho que presenten sus denuncias ante la CONDUCEF para que podamos mantener esos niveles bajos de agresividad de los despachos de cobranza. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves 3 de la tarde y 9 de la noche totalmente en vivo, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet, su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes van a escuchar una respuesta que en verdad realmente les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Se me olvidaba, tengo una muy buena noticia. Por sexto año consecutivo, la AMIPSI, la Asociación Mexicana del Internet, nos otorgó su sello de confianza. El sello de confianza de la AMIPSI es el sello que garantiza que todo lo que ofrecemos a través de nuestro portal de internet es real, que realmente cumplimos con lo que ofrecemos. De verdad, yo le agradezco muchísimo a la Asociación Mexicana del Internet por este honor que nos da al otorgarnos por sexto año consecutivo su sello de confianza, un sello que tienen las principales empresas del país y que demuestra transparencia en su trabajo, sobre todo porque hoy por hoy 9 de cada 10 personas que se acerca para contratar nuestros servicios de representación y defensa legal lo hacen a través de medios electrónicos como es la internet, por medio de nuestro portal de internet. Y ahí está nuestro sello en www.defensadeldeudor.org, nuestro certificado electrónico de que estamos trabajando bien, de que estamos realmente cumpliendo con lo que ofrecemos, otorgado por la Asociación Mexicana del Internet. Felicidades a todos los que aquí laboramos, porque seguimos cosechando éxitos, porque modestia aparte, aquí sí hacemos bien las cosas. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado, cuídense mucho, les mando un gran abrazo, y por aquí nos escucharemos el próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde, y de 9 a 10 de la noche. Mi productor, muchas gracias, ya está, hasta muy pronto.